Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que un pastor fue arrestado por haber robado una oveja. Él juraba que era inocente, que la oveja era suya y que hacía días que la había echado en falta. Cuando el caso fue llevado ante el juez, este, perplejo, no sabía cómo resolver el caso. Finalmente decidió que trajeran la oveja a la sala y mandó al acusador que saliera de la sala y llamara a su oveja. La oveja no respondió a su voz, solo levantaba la cabeza asustada. El juez mandó luego salir al acusado y cuando éste comenzó a hacer su llamada habitual, la oveja saltó y corrió hacia la puerta. Estaba claro que la oveja conocía la voz de su dueño. «Su oveja», dijo el juez, «lo conoce». Con sabiduría salomónica, declaró el caso cerrado. Nosotros podemos preguntarnos si conocemos la voz de Dios, que es nuestro pastor. Podríamos preguntarnos si sabemos distinguirla de las múltiples voces interiores que nos solicitan en cada momento. Jesús constantemente nos está hablando en lo profundo de nuestra conciencia, por medio de su palabra, por las personas, los acontecimientos. Quiere que sepamos discernir, distinguiendo su voz de otras sugerencias que no vienen del buen espíritu. Luego es necesario saber seguir sus sugerencias y taparnos los oídos a las voces del maligno. Internamente, todos recibimos muchas sugestiones. Algunas nos conducen a la tristeza, al odio, al rencor, al facilismo. Todo eso no puede venir de la voz del buen pastor. En cambio, cuando recibimos voces interiores que nos alientan a la fidelidad, al amor, al perdón, a la bondad, es un buen signo de que se trata de esa palabra que nos susurra al corazón lo mejor, aquello que nos ayudará a realizarnos como personas y como cristianos. Jesús, nuestro buen pastor, nos habla también por medio de sueños, como lo hizo y lo hace con tantas personas que saben discernir la voz del pastor de otras voces que no provienen de él. Hay una experiencia que tuvo San Juan Bosco. En uno de sus sueños, siendo niño, veía chicos blasfemando, creía que dando puñetes los corregiría. Pero se le apareció Jesús con su madre y le dijeron que no con golpes se solucionaría, sino conquistándolos con la mansedumbre. Eso lo contó en su familia. Su hermano se rió y le dijo que él tenía que ser solo pastor de ovejas y cabras, pero la mamá le dijo que tal vez Dios lo estaba llamando a ser sacerdote. Eso, con el paso de los años, don Bosco lo fue elaborando y un día se lo contó al mismo Papa Pío IX en 1858, cuando tuvo una audiencia. Fue su llamado hacer una prolongación del único pastor que es Jesús, quien se prolonga en su iglesia por medio de sacerdotes, religiosos y laicos. Jesucristo es el Salvador universal, quiere que todos nos salvemos. Para ello hace falta que lo reconozcamos como nuestro buen pastor, que le abramos las puertas de nuestro corazón y nos dejemos conducir por él. Hace falta creer y obrar en consecuencia. Luego es necesario convertirnos en sus testigos con la vida y la palabra, anunciándolo e invitando a ser fieles a la vocación que nos da, como lo hizo la madre de Don Bosco. Todos tenemos vocación. Cada uno, según su estado, estamos llamados por Dios a ser fieles. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.